Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, queridas, ya estamos aquí en carnavales maravillosos. Hola, feuchas. ¿Qué tal, dormilonas? Hola, hola. Dormilonas. Estamos en carnaval. Me alegro. Que no sé de dónde viene lo del carnaval, fuera carne o algo, quiere decir eso. Al revés, mucha carne. ¿Mucha carne? Mucha carne. Claro, vaya. Antes de la cuaresma. El carnaval, claro. El miércoles es miércoles hoy, de ceniza y empieza la cuaresma. Sí, entonces, supuestamente el carnaval era el desmadre. Uh-huh. El desmadre antes. Desmadre carnal, antes de la cuaresma. De transgresión y de todo lo que sea pues a posible. A ver si se nota el tema. ¿En dónde? En Bilbao. Ah, creía que aquí. El desmadre de la porque, carne. Claro, en la radio va a ser difícil. Creía que aquí. Porque, claro, en otros sitios sabemos que se nota. Sí, en otros sitios, lugar, por ejemplo. En otras ciudades. Sí, Brasil, Cádiz. Hay más desenfreno. Bilbao es como si... Canarias, ¿dónde es? En Las Palmas, en Gran Canaria. Tenerife. Por ahí. O sea, el desenfreno de los carnavales Italia, de Bilbao, Italia. En Venecia, Italia, en Venecia, vamos. Pero bueno, los de Venecia son un poco más moñitas también, un poco más guapos así, más... como más elegantes. Son los carnavales. Que puede ser sí, Cádiz eso. O Brasil o algo de eso. Allí es como más desmadre, más samba y... No sé, bueno, luego nos bueno, mejor, la víctima mejor, al respecto que se lo preguntaremos. Sobreponiendo o sobre suponiendo no, muchas estoy cosas. Estoy suponiendo demasiadas sí, cosas. Demasiadas. No sobre, venga, sobre nada. Empecemos. Con la agenda. A ver, de este a la agenda. Ahora. Vosotras que sois carnavaleras. Carnavaleras, pues, venga. Empezamos. Bueno, ya están desfilando por Bilbao. Mañana, ¿no? No, ahorita. Ahorita. Que hay un ambientazo, sí, sí. Pero increíble. Va. Está. Su parece el Río de Janeiro. El Zarambolas y lo llevan por las calles del Casco Viejo. Sí, sí. El malote Zarambolas, que siempre es un, ¿y Farolín, un personaje. No sé, la verdad es que esto, no sé ni este quién es uno estás... ni quién es otro. Sí, mujer, aquí están en la primera página. Ah, adiós. Ay, menos mal que tenemos... Menos mal. La Farolín es Anne Lindane y el Zarambolas es Joselu Angulo. Vale. Que es un chistulari. Ah, vale. ¿Y ella? Ella es del... creadora, locutora de radio. Ah, como mira. Nosotras, pues mira qué bien. Como pues nosotras. Qué bien. Y para actriz. Para el año que viene, para año que viene las feuchas, pues Farolín. Tiene que venga. Venir a hablar aquí también. Pues sí, señora. Que vengan. Que vengan. Bueno, a invitada si está como víctima. Eso es. Bueno, pues a ver, hoy ya empezando con las actuaciones de Cinegoac, que empieza el día 24 de febrero, pero bueno, ya hay previas y tal, pues hoy en la sala Bilbo Rock, Lesbofobia. Entrada gratuita, pues ¿qué es? Es una tarde pues que en la que se aborda la lesbofobia con música de los Sodes y la proyección de un documental. Lesbofobia, claro. Muy bien. Pues muy bien. Y pues luego muy bien. Está dinamizada la por la Sare Lesbianista y contaremos con la presencia de algunas protagonistas. Luego también habrá DJ, que estará tu profesora de euskera, no, Paula. La Paula, sí, está. Sí, me la he encontrado esta mañana. Ay, no, y me ha dicho, ¿vendrás al Vivo Rock? Y digo, no sé, porque hoy tenemos programa, papá, papá, papá, papá. Vale, os explico lo que yo no he explicado. Vale. Sí, sí, claro. Y además está invitadísima a venir también. A, es verdad, que sale, a esa, sí, esa sería, sí, muy buena, muy buena. ¿Qué hora es? Pues nada, víctima. Empieza a las 8 y, o sea, acaba y pero acabará a la 1, a las 2, vale, hasta que les dejen. Diversión a todos. Eso es. Y nada, y bueno, y mañana lo más reseñable es el Urtebetechea de nuestra compañera Tamis. Tamis, que nos cumple años. Mañana. Sí, sí, sí. Aparte sí, de sí, que es sí, el gran día del carnaval. Sí, sí. El alma, el gran es día que del carnaval, no podría sí, ser de otra manera, que fuera su cumpleaños. Es que Tamis y sus cumpleaños son días bien bueno, señalados. Pues desde aquí, Soriona, que a nuestra. Soriona. Soriona Suri. Soriona Suri. Soriona Tamis. Soriona Teti. Pues eso, Soriona. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el día 22 es sábado y es el gran día del carnaval. Estáis todas invitadas a la Gran Vía. Allí va a estar la gente, van a estar los disfraces, va a estar comida, bebida, muchas cosas que se van a dar. Desde la mañana, ¿no? Desde la mañana. Yo he estado desde la mañana allí dando pollos, dando sopas, dando de todo. Vamos, allí. Qué bien. Allí hay un gran deschongue. Todo free, nada, nada no, free, pero todo, vale. Todo bien económico, bien económico. Populares. Muy populares, sí señora, muy populares. Sí, sí, a ver, además saldrá buen día y tal. Eso es cierto, el año pasado era buenísimo el día. Sí, yo sí, estuvimos allí con calor, la gente con esto, en familia, con los críos, con los viejos, con las viejas, con todo el mundo, ala. Y luego a la tarde es el desfile de las comparsas. Exactamente, que van desde la Plaza Circunvalación hasta la Plaza Moyúa. Ah, no, un poco antes de la Plaza Moyúa. Bueno, estábamos un poco antes, sí, allí sí, íbamos sí, corriendo, sí, vale. Corriendo, sí, sí. Y luego nos dábamos la vuelta. Eso pero es. Bueno, está animado, está agradable, son horas buenas para ir todo de día y está bueno para participar. La noche es mala para el carnaval. No, la noche es diferente, cariño. Claro. Mala no, pero diferente sí. Allí se va a ver y a ser vistos y además a hacer risas porque hay algunos que están buenísimos, a mí me parecen divertidísimos. Y luego el día domingo por la mañana a las 11:30 del mediodía en la Plaza Nueva está la alubiada, un concurso de alubias. Qué cosa más típica para los vascos y las vascas que las alubias. Pues hay sí, un concurso de alubias. Entonces no muy se puede bien pedir más. Bueno, y el domingo también, siguiendo con Cine Goac, en la sala BBK, entrada gratuita, rara, proyección especial, premio honorífico. Ah, fenomenal. Y eso, ¿a qué hora es eso? A las 19 horas. A las 7. Sí, nos invitan a disfrutar del último trabajo de Pepa San Martín, muestra premiada de honor de Cine Goac 2020. ¿Es película o es documental? Se trata del largometraje Rara, con el vale, que logró el premio Horizontes Latinos del Festival Internacional de San Sebastián en el 2018. Eso es. Entonces, pues eso, Rara. Bueno, pues yo me paso hasta el miércoles 26. Y allí también a las 7 de la tarde en Videbarrieta. Ese día se han acabado ya los carnavales, ¿eh? Sí. Ah, bueno, no, está el martes 25, por ¿el Dios? Martes. El entierro de la sardina. Ah, vale. El entierro de la sardina a partir de las 7:30. Se darán chocolates, sardinas de chocolate en la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva, a partir de las 7:30, sardinas de chocolate. O sea, gratuitas. Esas sí son gratuitas. O sea, que todo el mundo que quiera llegar, el que llegue empieza. Y luego ya el desfile a matar a la sardina. Pues yo el lunes, antes de comer la sardina, sigo con Cinegoac. ¡Ay, Dios! Cinegoac para aquí y Cinegoac para acá. Y que es... claro, la gala inaugural, la de la Arriaga, y esto es... Estamos invitadas. Muy bien, pues ya iremos, llegaremos, o sea que a las 8 de la tarde. Eso sí, señora. Es. Entrada gratuita con invitación. Sí, señora. Claro. Más que tenéis invitación, pues. Ajá. Tenemos. Yo quiero Es a las 8. Y presentado por Nerea Arriola y Iñaki Maruri. Contará con la actuación muy especial del artista Dorian Watt. Y durante la gala se presentará en la programación del festival, se hará entrega del premio honorífico a la directora Pepa San Martín. con la que el domingo el que quiera o la que quiera puede ir a ver su largometraje. Raras. Rara. Ah, qué bien. Rara. Qué bien, qué bien. Y nada más, y bueno, ya me, te dejo. ¿Me dejáis lo del miércoles? Sí, te dejo. Vale, pues en Videbarrieta, charla coloquio, la ciencia, herramientas de luz de la ciencia ficción a las películas moleculares. La chica que lo va a dar es una doctora en física y se llama Nerea Zavala. Entonces, ya sabéis, en Videbarrieta seguimos con la ciencia. Nuestra víctima de hoy también va de ciencias. Genial. ¿Y qué más? Ah, pues también tenemos a las 7:30 en el Centro Municipal Castaños teatro. Teatro con las Indomables. El grupo se llama Las Entes y desde luego están fenomenales. Yo si puedo voy a llegar a verlas. El miércoles. El miércoles a las 7:30 en el Centro Municipal Castaños. Uh-huh. Con las Indomables. Y luego ya está el jueves, por último. Seguimos en el Museo de Reproducciones a las 6 de la tarde, una conferencia, la obra en su contexto. Se llaman Los Viernes de Portici y la chica que lo va a dar se llama Itziar Martija y es gratuito. Todo lo Martija. Que... Martija, Itziar Martija. Los Muy Viernes bien. De Portici. Portici. O sea, yo creo que suena mejor así, como tú lo dices. Mm, claro. Y luego ya a las 7 de la tarde en el Colegio de Arquitectos Vasco Navarros hay cine, Las Ciudades de Cine, y se llama Arquitectura y Ciudad. La película es de Luis Maye, de 1960, y se llama Zacie en el metro. Ya Chicas, la cosa no puede bien. Dar más de sí. Pues nada, para acabar yo diría que detrás del disfraz no todo vale. Todo lo que no es, sí, es no. Y eso, ninguna agresión sin respuesta. No lo dudes. Además, oye... Ya me he cansado con esta agenda tan larga, ¿eh? En San Francisco había una... Sí, sí, es la Yo misma. No puedo más ya. Oye, bueno, y menos mal que no hay asocas. ¡Eso es! ¡Menos mal! No me había acordado ya de las asocas. No es no. No, he estado Nada mirando de, y no hay ninguna. Ninguna agresión. En San Francisco hoy a las 7:30, o sea, ya pasado, estaban las mujeres de San Francisco protestando porque había habido una agresión en el barrio. O sea, no es no. Muy bien, muy bien. Pues nada. Bueno, a ver. Pues nada, que se me ha caído el micrófono de tanta agenda, la verdad. Sí, ¿estás cansado? Sí, se ha cansado el micrófono él solito. Somos muy activas, ¿qué nos vamos a cansar? Exactamente, la verdad es que ha sido bastante completo la agenda. Totalmente, muy buena. Pues muy nada. Cansada, pero muy buena. Sí, sí, yo ya me he cansado y todo también. Pues nada, vamos a escuchar ahora a un grupo argentino cuya cantante, y, o sea, vocalista y guitarrista, es Juana Aguirre. El grupo se llama Churupaca. Lo bautizó ella precisamente el grupo y la definición de Churupaca, os voy a decir que es una cucaracha que sabe nadar, volar y caminar y se adapta a todo terreno, por si no sabéis lo que es la Churupaca. La Churupaca. Bueno, pues es un grupo, como os he dicho, donde hay varios músicos de fusión que provienen de distintos géneros y que consideran, eso sí, todos, que la música es un lenguaje universal que sirve para comunicar. Y comunicándonos nos van a comunicar ahora con una canción pequeña, se titula... del agua. vuélvete a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea y fuiste peste el más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña porque no somos nada. The Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Venga, bueno, ya pues, Polín, hija mía, qué prisas hay hoy. No sé si yo la estaba mirando y te estaba haciendo la seña. Entonces bueno, dicho, pues venga, nada, hoy tenemos ánimo. Así de rápidas. Como ha dicho mi compañera Manuela, hoy la historia va de ciencia también en las feuchas y tenemos con nosotras a ver si lo digo bien, ¿eh? Nastasia Cipriani, de Roma. Correcto. De Roma. Romana, voy a decir romana. En vez de italiana, voy a decir una romana. Hola, buenas tardes. Oye, muy buenas tardes. Buenasera. Buenasera. Eso es. Bueno, pues nada. Pues mira, es buen momento. Estamos en carnaval. Ay, que se me ha venido a la cabeza. Hoy se me están ocurriendo muchas cosas raras. Qué no me tengáis tenemos en cuenta. Qué suerte tenemos. Una de romanos podía disfrazarnos hoy. Todas teníamos que haber venido de romanas disfrazadas. Pues sí, señora, como Muselina. Eso es. Claro que sí, con lo que me gusta a mí, una sábana bueno, puesta. Bueno, Natasia, pues lo primero, ¿qué hace una romana en Bilbao? Pues trabajando. Trabajas. Ah, bueno, que está. No hemos dicho que eras matemática. Soy matemática. Eres correcto, matemática. Sí, soy doctora en matemáticas. Doctora en matemáticas. Sí. Joder, pues... Y hace un programa en esta radio, además, de media hora. Sí, ¿eh? ¿Cómo se llama? El laboratorio de Medea. Ah, vale, pues luego hablamos del laboratorio de acuerdo. Medea. Bueno, a ver, lo que te pregunto antes, ¿qué hace una romana en Bilbao? Pues trabajo, he venido aquí para hacer investigación, eso sí, porque empecé una tesis doctoral en Bélgica y luego me mudé aquí porque empecé a trabajar con un catedrático, un físico teórico de la Universidad del País Vasco. Me vine aquí y dije, pues es que a mí me gusta mucho más Bilbao que Bélgica. Entonces, vas a comparar, hija. Entonces me he venido aquí y cuando terminé la tesis dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo a Italia? ¿Me voy a Bélgica? ¿Voy a Latinoamérica? No sé, no, quiero quedarme en Bilbao, porque es donde me siento ahora mismo más acogida y en casa y con un entorno muy agradable y nada, que me gusta mucho Bilbao. ¿Y estás estudiando? O sea, haciendo alguna... y el doctorado ya eres doctora, pero bueno, ¿estás haciendo alguna tesis o no? ¿O ya estás trabajando? Buena pregunta. Porque he hecho un trabajo de investigación con una beca de Macunde. Ah, y vale. Sí, que duró un año más o menos, un trabajo de investigación sobre la discriminación contra las mujeres en las matemáticas y la física. Uf. Dentro de la Universidad del País Vasco. Entonces estuve un año trabajando sobre eso. Hicimos un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo. Leímos mucha literatura sobre el tema porque hay mucha literatura sobre la discriminación en la academia en este campo específico. Y la investigación se acabó en agosto. Y en agosto de 2019 y el 11 de febrero de 2020, que es el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, tuvimos sí. la presentación del trabajo en la serie de Magunde en Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. Así que ¿llevó mucha gente? Tres medios. Tres Ajá. medios, a medios fijo, medios claro. de sí. comunicación, si sí, era sí. para, era una rueda de prensa, sí, así la vale, llaman. Vale, vale, y vale. había otros medios como conectados viendo el streaming. Así lo han dicho, no sé cuánta gente en realidad luego. Pero sí hubo un poquito de difusión, sí, ¿Nos puedes en hacer los medios. Un pequeñito resumen del estudio ese, de la discriminación. Que tiene un título tan largo. Exactamente. pero tan claro a la vez. Sí, el título es Análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar o modificar la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y de la física. Sí, eso es muy largo, pero se entiende, ¿no? De qué va. Sí, es bastante fácil de entender. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el resultado del análisis? Pues hicimos un Joder, un tú estudio. También, ¿cómo vas? Oye. O sea, tú, vamos. Son 160 páginas de... Bueno, he dicho que un pequeñito resumen. Un pequeñito resumen, pues hay discriminación. Hay discriminación desde diferentes puntos de vista. Hay discriminaciones más evidentes, más explícitas, mientras que hay también mecanismos de discriminación más sutiles. Entonces, hay una dificultad en general en la comunidad científica, una dificultad para reconocer cuando un mecanismo discriminatorio se da. Es difícil entender que estás en una situación discriminatoria, la mujer, y también los hombres tienen dificultad en entender que a veces sí contribuyen a discriminar, digamos, a discriminación. Entonces, por un lado hicimos un trabajo, un estudio cuantitativo, estudiamos los datos de los últimos 15 años de cuántas mujeres y cuántos hombres hubo en los departamentos de matemáticas y física de la Universidad del País Vasco. Y vimos, estudiamos en concreto estas dos disciplinas, matemáticas y física, porque cuando se habla de las ciencias en su conjunto, en realidad las estadísticas son muy diferentes, las de las ciencias en su conjunto y las de matemáticas y física, claro. Porque en matemáticas y física hay muy pocas mujeres, ¿no? Si comparas con el dato más general de ciencias, uh-huh. en donde hay también biología, yeah. química, ciencias de la Tierra y muchas más cosas. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, sí hay más o menos un 40% de mujeres ahora mismo entre el profesorado, pero en la física no, son menos del 30% en total. Y en cuanto al alumnado, entre las carreras de matemáticas sí hay más o menos un 50% de mujeres, de chicas, y un 50% de hombres, de chicos, pero claro, este dato no se refleja luego si ves la plantilla académica, ¿no? Las uh-huh. investigadoras. En la física es mucho más grave la situación porque no hay solo un 30% de mujeres que entran, que se matriculan en las carreras de física. O sea que hay un problema en el acceso a esas uh-huh. disciplinas. Mientras que en las matemáticas hay un problema de ascenso, o sea que hay un techo de cristal que impide a las mujeres llegar a ser catedráticas, ¿no? A llegar a posiciones más de rango superior en la universidad, pues digamos, en las matemáticas hay un problema de ascenso, como acabo de decir, y también de permanencia, porque muchas abandonan. O sea, muchas entran, pero muchas también abandonan la carrera. ¿Les ponen la zancadilla directamente o cómo? No, igual, bueno, no sé, igual... Yo sí quería ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas, Del abandono, tú crees que abandonan las mujeres? ¿Los hombres no lo abandonan? ¿Quieres decir? Claro, también los hombres abandonan, pero claro, entre las personas que abandonan la investigación, la mayoría son mujeres. Mm. Este es el dato. Las razones son muchas. Algunas, a menudo se habla de decisiones personales, ¿no? Yo he dejado la investigación porque no me gustaba la competitividad del mundo de la investigación o porque no conseguía conciliar mi vida profesional con mi vida personal. Entonces, se dan estas explicaciones, ¿no? Pero el fenómeno es mucho más grande, es un fenómeno colectivo. O sea, hay que verlo no solo como decisiones individuales, ¿no? De cada mujer o hombre que decida abandonar, sino que es un fenómeno más grande, más colectivo, sí. Entonces, hay... Por supuesto, problemas de conciliación, porque la carrera académica es una carrera muy dura, especialmente ahora. Hay muy pocas plazas fijas. Es un trabajo que desde los 24, 25 hasta los 40 no te permite tener una estabilidad, porque quizás tengas que viajar de una universidad a otra, de un país a otro, para encontrar una plaza o un contrato postdoctoral. Es que es muy difícil. Y además, ahora mismo podemos decir que la universidad, bueno, en mi opinión, el sistema universitario está enfermo, o sea, funciona muy mal, y no son necesariamente las personas mejores las que llegan luego a tener éxito en la ciencia, sino son las que más aguantan, las que más han sabido aguantar y encajar en el modelo dominante, digamos, que requiere muchísima dedicación. Hay personas que están 10, 12 horas al día en la oficina trabajando, porque tienes que publicar, porque si no publicas al año siguiente, cuando solicitas una beca, no te la van a dar. Entonces hay esta presión constante y no es fácil. No es fácil, y entre las personas que abandonan, la mayoría son mujeres que dicen, es que a mí, yo no quiero encajar, o sea, no consigo encajar, pero igual tampoco quiero, porque quiero dedicarme a otras cosas, quiero tener una vida social. Entonces, también los hombres piensan eso, pero digamos, si vemos las estadísticas, son las mujeres las que más abandonan. Oye, una pregunta, antes has hablado de que en matemáticas, en la carrera de matemáticas había más mujeres desde el comienzo, bueno, que estaba más o menos igualado, el 50% sí, de hombres. Sí, hay más mujeres, de hecho, entre el alumnado. Eso es. Pero, sin embargo, en física no, decías, que hay correcto. Menos. Bueno, partimos de la desigualdad en todos los sistemas, pero independientemente de eso, ¿por qué crees que no van tantas mujeres a física? Y yo creo que lo que juega un papel muy, muy fuerte son los estereotipos, o lo que yo llamo discriminación simbólica. Sí, los estereotipos. Entonces, todo el mundo creo tiene en la cabeza la idea de quién es un físico, qué características tiene un científico, un físico. Pues todo el mundo piensa en Einstein o alguna persona un poco loca, que un genio, una persona solitaria, desordenada, que igual sola, cerrada en un despacho, puede descubrir la teoría revolucionaria de no sé qué. Pues esto no es cierto, esto no es así. La ciencia es una actividad, como muchas otras, social. O sea, la actividad científica, la actividad investigadora, es social. Claro, o sea, claro, también sí. Las ciencias que llaman duras, más abstractas, también allí hay una fuerte componente social. Hay que difundir, por ejemplo, la ciencia, tus resultados. Hay que formar a otras personas, estudiantes. Tienes que divulgar la ciencia que haces. Tienes que colaborar. Ahora mismo, en la física sobre todo, grandes equipos son como cientos de personas que trabajan juntas, claro. Entre personas ingenieras y físicas y matemáticas, hay de todo. Entonces, la colaboración es fundamental, hacer red, crear contactos, esto también es muy importante. Entonces, vuelvo ahora a la pregunta que tú me has hecho, ¿por qué son pocas las que se matriculan en las carreras de física? Pues, si la profesión se representa así, yo no me siento atraída, yo no me veo reflejada en ese tipo de estereotipo, ¿no? De este hombre viejo con el pelo blanco. Entonces, habría, yo creo, que además es la ciencia misma, o sea, la comunidad científica misma a la que le gusta representarse así. O sea, yo he entrevistado a hombres y mujeres que trabajan en la UPV y que son matemático-física, y la mayoría tienen esta visión de la profesión sin darse cuenta de que lo que acabamos de decir, que es también una actividad social, que hacen falta características y competencias las que tradicionalmente se consideran femeninas. Las mujeres me han hablado diciendo, no, es que hace falta también pasión, intuición, aguante frente a la frustración, hace falta humildad. O sea, me han hablado de muchas características que son las que tradicionalmente se hacen a las mujeres y que son, ellas dicen, indispensables. O sea, no solo hay que saber de matemática, claro, por supuesto hay que tener un conocimiento técnico-científico de la disciplina en la que supuesto, estás, si no, pero hay muchas otras cosas. Y esto no se ve desde fuera, no se ve. Es muy fría la imagen que la ciencia, en concreto la física, da de sí misma. Yo creo que es muy fría. Y entonces las mujeres no se sienten representadas en ese mundo, no se sienten parte. Y además hay también que decir que la física, así como la universidad, el sistema académico en general, ha sido creado por hombres para hombres. Entonces, hay cosas estructurales, o sea, que no, igual no vemos, ¿no?, de manera tan directa o explícita, pero es estructural la discriminación. O sea, el modelo de investigador es masculino. El modelo así, entre comillas, empresarial ahora de la universidad, que tienes que publicar un montón, que tienes siempre una presión muy fuerte, que son importantes los contactos y las redes, pues este modelo no es sano. Yo quiero, bueno, esa es una opinión personal, no es sano este modelo. Podríamos transformarlo, podría ser otro. Entonces, las mujeres, yo creo que eso, tienden a no verse representada, a no sentirse parte de este mundo tan competitivo, tan de dedicación total, como si tuvieras que estar dispuesta a dejar cualquier otra actividad o tu vida. La ciencia. De todas formas, pues, ¿no te parece también que hay un poco de, así como igual como otras, bueno, pues actividades, o carreras, por decirlo de alguna manera? Sin embargo, la física, lo que decías tú un poco del ostracismo, la física y las matemáticas, física, química, todas estas historias, están siempre un poco como en el oscurantismo. No hay ningún programa, no hay una cierta divulgación, por decirlo de otra manera, como de otras carreras o de otros estudios, que hay más los medios de comunicación o las revistas mismamente, no hay nada referente a la física y la química. Pues no sale tanto, te quiero decir, y la matemática. Bueno, primero hay que decir, claro, que son disciplinas, o sea, los temas son más complicados si quieres explicarlos, hombre, ¿no? O sea, las matemáticas y la física de por sí, ¿no? Son más abstractas, entonces cómo hay una dificultad de base, o sea, de entrada. Uh-huh. Luego también es verdad que por parte de la comunidad científica se piensa en la divulgación como algo secundario, mientras debería ser algo más fundamental, uh-huh, ¿no? Porque, claro, además, quien trabaja en la universidad está recibiendo dinero público. Entonces sería no natural que tú difundas lo que estás haciendo. Entonces, por un lado, es difícil porque estos campos están cada vez más especializando, ¿no? Siempre más especializadas están las personas, pero es verdad que se piensa en la divulgación como algo secundario. ¿Y por qué? Porque lo primero de todo es la investigación. Lo primero de todo es estar cerrado en tu despacho con tu pizarra o tu ordenador y estás ahí metido 12 horas al día. Esa es la prioridad. También, por ejemplo, la docencia se ve como una tarea secundaria con respecto a la investigación misma. Sí, sí, sí. Y las y los docentes muy buenos, por ejemplo, las personas que se dedican más a la docencia, pues se ven como, no, pero no hace investigación. No, no hace menos. Sí. Entonces, menos valorado, son ambas cosas, ¿no? Ambas tareas para importantes. Para su difusión y para que la gente entrara en esos campos. Pero no se reconoce, claro. Hay una dificultad a reconocerlo. Yo quería preguntarte que una de las ideas que yo sí tengo sobre las mujeres matemáticas y físicas es que tienen que ser un poco cerebritos, es decir, que tienen que tener un coeficiente de intelectual alto, que se necesita obligadamente y que eso ya predispone de alguna forma a la fuerza y a la pasión que una ciencia tan, tan pura como es la física se necesita. Tú que eres una doctora en física o en matemáticas. En las dos, fíjate, además en las dos. O sea, ¿tú qué me puedes decir? Yo no estoy de acuerdo para nada. Ajá. Para nada. Creo que además, ahora ha salido un estudio que el coeficiente mental está muy bien, pero no lo es todo. No, yo no estoy hablando de todo, estoy hablando de una cualidad necesaria, es decir... ¿Tú estás hablando de calidades innatas que los tenemos en los genes? No, la capacidad de hacer matemáticas. No, yo estoy hablando yo pienso que tiene que ser una... Igual que hay gente que sirve para pensar en abstracto y otra gente que sirve para pensar en concreto y esto, que hay cualidades que... Pero esa es la educación, ¿no crees que es la educación? Por una parte, Fíjate, yo por una parte creo que hay gente que está predispuesta para pensar en forma matemática. Entonces, contraejemplo. Entonces, ¿por qué todos los matemáticos tienen una procedencia social, como se dice, son ricos, sí, ricos como familias? Claro. No creo que todos los ricos son más inteligentes. No creo que todos. Bueno, yo conozco. Bueno, casi eso es algo que me interesaría muchísimo estudiar. Claro, yo pero estoy yo hablando. Conozco el caso de Roma en cuanto a la Universidad de la Sapienza, sí, que es donde he estudiado. Donde estudié la carrera. Sí. Entonces, aquí en el País Vasco no sea, entonces me refiero, digamos, al caso de Roma. De todas formas, yo creo que en cierta manera tienes bastante razón. Los físicos o los matemáticos, que yo por lo que he visto, pues a nivel de Nobel y cuando salen esta gente, normalmente no vienen de familias obreras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahora se me ha venido así de pronto. Es la vida de Malcolm X, la conoces. Bueno, no sé si la conoces, pero Malcolm X debió ser un matemático excelente. Es decir, ahora lo que me estás tú refiriendo es cómo la capacidad de apropiarte de un estatus, que es la matemática, o sea, de una carrera, claro, tiene un rollo de clase. Es decir, por ejemplo, uno de los análisis que hacía Malcolm X en la película era cómo precisamente por no haber tenido posibilidades materiales, no llegó a estudiar matemáticas como una carrera formal, pero su capacidad mental era, y luego fue un tahúr y hacía, bueno, muchas cosas. Yo creo que hay un error. De eso me estaba refiriendo, es decir, claro que yo creo que sí hay como un, como diríamos, como una especie de sedal, de algo que te impide es que llegar. Entiendo lo que dices. Lo que estaba reconociendo era que las mujeres que tienen, y los hombres, pero en el caso de las mujeres que tienen, ya se van por matemáticas o por física, para mí que tienen que tener una cabeza con algún sello. Yo creo que no. El error está en pensar que quien hace ciencia, quien hace física o matemática, es un genio o es muy inteligente. Hay personas muy excelentes, como en cualquier campo, hay que suenan el violín, bailarines, en el arte. Sí, de eso me pero estoy refiriendo. La mayoría de las personas, es un trabajo, hacer investigación es un trabajo como cualquier otro. Y tú puedes llegar a hacer matemáticas si quieres. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, es una trayectoria como cualquier otra. Hay que lo estás explicando. Es como un mito, bien. ¿No? Es como tenemos un mito en la cabeza. Exactamente, es eso. Es tenemos un el matemático. ¿Tenemos no, un no mito? Es así. Es un trabajo como otro. O sea, es muy creativo. A mí me encantan las matemáticas, claro, obviamente. Sí. Pero yo me dedico a leer a gente que hace matemáticas y hace física y te juro que de normal no tiene nada. Es pues decir, sí. Yo creo que tiene. Pero que ¿quién publica? ¿Quién hace divulgación? ¿Quién es más conocido en la tele y en los libros de divulgación? Es que hay un sesgo allí también. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, ¿quién sale totalmente a la tele, a los medios? Yo ahí te sigo perfectamente porque entonces, hay sesgos, además, o sea, cualquier niño. Además, pero ¿por qué estudio crees que a los niños les da tanto miedo las matemáticas en general? Claro, no a todos. Pero sí que hay un poco los chavales de, uy, a mí las matemáticas es fatal, tenemos un examen de matemáticas. Es muy sencillo. Es que las matemáticas lo que tiene es que tienes que entender el paso 1 y el paso 2 para entender el paso 3. Si no has entendido el 1 o el 2, no entenderás el 3. ¿Entiendes lo que digo? O sea, totalmente, si te pierdes algo, si claro, te pierdes algún elemento entre los 10 pasos, no vas a entender. Entonces, allí, claro, un reto, un componente importante es cómo te enseñan las matemáticas de pequeñas y de pequeños. Pero la matemática es lógica. Entonces, A implica B, B implica C. Si B no lo has entendido, C no lo vas a entender. Esto es, por esto parece tan difícil. Eso porque y algo más. Yo creo que no, yo estoy de acuerdo con ella, creo que lo que dice ella es real, pero lo que falta es un pelín. La mala enseñanza que ha habido también de esas es otra materias. Cosa. Yo lo descubrí teniendo una profesora de física, bueno, cuando hice mayor, que me saqué el título, y yo que pensé que jamás me iba a poder sacar y entenderlo, y de pronto me encantaba. Sí, pero esa es la capacidad a la hora de enseñar una materia, pues que eso es otra cosa. Claro, que yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Natasha, pero lo que yo creo pero es que no estás falta un pelín. No, claro que no. ¿Cómo voy a estar? Para eso me dedico a leer. Para saber de qué estoy. No sé pues si bueno, me estoy explicando, ¿no? Sí, pero creo sí. Creo que tiene razón ella. No, yo también. Y aparte de eso, estoy de acuerdo con ella. Yo creo que razón, el problema de lo que decía dices, la chula es yo odiaba las matemáticas con todas mis fuerzas. Para mí un examen de matemáticas era en el cuando yo hacía, bueno, BUP, antes de ir a la uni, lo que era, no sé cómo se llama ahora, la ESO, no sé qué. Cuando aquello, o sea, para mí las matemáticas eran un auténtico problema. O sea, cada vez que había un examen de matemáticas, o sea, yo me pasaba sin dormir ya una semana entera porque, o sea, hasta que fui a clases particulares. ¿Y por qué viene eso? Porque desde que empecé en la escuela no tuve nunca un buen o una buena profesora de matemáticas. Cuando yo fui a un sitio donde me ofrecieron tranquilidad y me dijeron exactamente eso, primero tienes que empezar entendiendo lo que no has entendido desde que fuiste a la escuela hasta que tenías 16 años y no habías entendido, tienes que empezar y empezamos de atrás, ¿eh? Entonces me empezaron a... Bueno, a ver, me empezaron eso es a gustar. Pedagogía, cariño. Lo bonito de las matemáticas. Dice, hay mucha gente que no estudia, o muchas mujeres, física sí, o matemáticas, precisamente por eso, porque han tenido un mal aprendizaje o una manera. No creo que para ser... estoy de acuerdo con ella, que no hace falta tener una mente... Pero sí que está el estereotipo de es difícil. Claro, es que... Esto, y esto, claro, en las niñas hay estudios claro. que muestran que las niñas son más inseguras que claro. con respecto a los Entonces, niños. Señores. Los niños se sienten más seguros y se lanzan más y las niñas menos. No hay esta tendencia. Pero lo que quería decir de lo bonito de las matemáticas es que no hace falta aprender las cosas... saber las cosas de memoria. No, es importante entender. Sí, esto es lo bonito. Ese es el problema. Es entender, es esto de lo bonito. Es entender claro. y luego no te lo olvidas una vez que lo hayas entendido. Claro. Nos han enseñado a aprendernoslas. Oye, nos queda muy poco tiempo. ¿Y por qué nos hablas un poco de tu programa de, cómo has dicho que era? El laboratorio de Medea. Lo hago con Marta Seror, somos dos, con mi compañera Marta. El laboratorio de Medea, intentamos hablar de ciencia y feminismo. ¡Ay, qué bonito! Es decir, hacer divulgación científica con una perspectiva de género. Entonces, visibilizar a las mujeres científicas, pero no solo. Hablar de contenido científico con perspectiva de género, porque se puede, también en la ciencia. Sí. Por supuesto, si estás machista, se tiene que poder. Bueno, Natasia, pues ha sido un placer tenerte con nosotras. Se acaba de acabar la entrevista. Bueno, te vamos a hacer un pequeño test antes de terminar, ¿eh? Y luego ya nos despedimos de ti. Un placer. De las feuchas. A ver, Natasha, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? A ver, espera, ¿qué es eso? Ah, bueno, perdona. ¿No? A ver si tienes las camas sin hacer y pelusas debajo. No. Vale. Mi cama está hecha. Bueno, ¿has hecho alguna vez un simpa? ¿Qué es un simpa? Irte wow. sin pagar de no, algún sitio. No lo sabe, cariño. Sí, lo he hecho. Sí. Cuando era joven. Cuando era más joven. Que era un simpa. Qué pues, romana. No sabía que no, se llamaba que no simpa. Se llamaba. No sabía, no lo sabía. Qué romana. A ver, si se te aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿cuáles pedirías? Ay, buf, no, esto no lo sé. A ver, sí, hombre, 3 deseos. ¿Cómo lo vas a saber? Rápido. Ay, bueno, la paz en el mundo, ¿sabes? Por ejemplo. La paz en el mundo, que se acabe la discriminación a las mujeres y que mi madre deje de estar enferma. Fenomenal, es fundamental. Bueno, ¿qué cosa te gustaría hacer sabiendo que no te van a coger? O sea, una cosa ilegal y que la puedas hacer y sabiendo que vas a quedarte de rositas. ¿Qué cosa harías? ¿Qué cosa haría? Algo ilegal que me van a decir. Ay, no lo sé, es muy difícil eso. ¿Nunca has pensado eso? Desnuda, en la calle. Muy bien. ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? No, soy muy... No, ningún sitio tan particular, ¿no? ¿Qué libro o canción o película odias? ¿Odio? Sí. ¿Qué odio? ¿Qué libro eliminarías o qué canción? Pues hay uno de un psiquiatra italiano que ahora tampoco me acuerdo. Un libro de un psiquiatra italiano que quería explicarlo todo y lo explicaba muy mal y no dijo nada. Pero ni me acuerdo de lo que María. Muy bien. Defínete en una palabra. mujer. Muy bien, genial. Oye, pues nada, Natasia, ha sido un placer tenerte con nosotras. Y bueno, pues que disfrutes de las matemáticas. Y de la física, que eso es un buen placer. Las dos cosas, y bueno, pues nada, que ya sabes dónde estamos y que al ladito tuyo en lo de Medea y las feuchas aquí. Así que cuando Muchas quieras gracias. Ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias. Colega, colega. Genial. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. La garbancita de las series. Buenas, buenas, ¿cómo estamos esta tarde? Bien, ole. Tus cositas que nos traes, garbancita. Tus análisis profundos. Me dicen profundos. Las peuchas que me estaban esperando con ilusión, entonces mucho, hay cosa mucho. Que más me alegre que saber que me escucháis con ilusión. Sí, hombre. Sí, sí, estamos enganchadísimas. Yo me estoy viendo tus, ¿sí? tus series, sí, sí. Haciendo las tareas, sí, sí, hacemos de vez en cuando. Yo todavía no. Bueno, no pues hoy vamos a hablar de una sola serie, ¿eh? A diferencia de otras sesiones que hemos tenido, más. Como varias cosas para enredar, hoy he decidido hacer una edición solo monográfica. Muy bien. Unos minutitos, que será vamos muy a estar importante. Juntas, porque lo merece la autora, lo merece la serie y lo merece la actriz, en este caso. Se trata de El cuento de la criada. ¿Quién lo ha visto? ¡Ah, sí! ¡Me encanta! ¡A mí me encanta! ¡Lo he visto todo! Yo no, yo no. Yo sí, bueno, sí. Pues entonces, en honor a nuestra, a nuestra visto, víctima de hoy, que he visto yo hoy. Has visto, ¿verdad? ¿Y has visto las tres temporadas? No, jolín, hija. Es que me pides tanto. ¿Tres me temporadas? Pides... Tres temporadas. Garbancita, me pides sí, muchísimo. Las tres. Muy bien, tú me acompañas. Me pides mucho, ¿eh? Entonces, he visto dos. Entonces, vamos a empezar. Cuando se escribe la novela, porque la base de esta historia... está en una escritora americana, canadiense, que se llama Margaret Atwood, que escribe, es muy conocida y ha hecho mucha narración. Su, digamos, su formación o su espíritu está en los años 60 en Toronto, en el entorno cultural, donde defendían, de alguna manera, digamos, se defendía el hacer bien, el escribir bien, ¿no? Se trataba de contar buenas historias, pero a la vez, historias que denunciaban, ¿verdad? Entonces, lo que nos importa de este personaje es que acaba de cumplir 80 años. Ella ah, fíjate, no ha celebrado en Colombia esta semana pasada, en la feria de libros que se llama Hyde, ha estado presente y han presentado un magnífico documental, que recomiendo también verlo, que se llama, mira, A War After a War After a War is power. ¿Eh? Palabra tras palabra, palabra resulta que es el poder. El poder. ¿No? Entonces, ¿de qué trata la serie? La serie trata del poder. Efectivamente, es una distopía, es una tragedia, es distópica en el sentido que cuenta un cuento que ocurre en el futuro, en un futuro que además se vive como presente, es un futuro que nos imaginamos que es ahora. Es una dictadura en Estados Unidos, han tomado el poder un grupo una sectario. Uf. Correcto. genera mucha tensión porque desde el primer momento ves a la protagonista, maravillosa Elizabeth Ross. Sí. Maravillosísima. Maravillosísima, hermosa en toda su presencia ante la cámara. Y la ves en tres papeles, para que me sigáis. El primero es su vida real, que le han robado su vida real, ahora contaremos uh-huh. cómo. Dos, es su realidad actual que está encerrada y ella, al estar encerrada en su mente, está buscando una salida y oyes y la oyes, la historia la oyes contada en la parte mental porque está buscando una salida. Evita la salida trágica que es suicidarse, ¿no? Uh-huh. En un primer momento te puedes decir. Y una tercera uh-huh. situación que es narrar la docilidad a la que la resistencia a través de ser dócil, ¿no? El mundo distópico al que nos referimos es, para que os situéis, que ha habido un cambio climático, ha habido unas crisis medioambientales y la población está diezmando y las mujeres ya no pueden quedarse embarazadas. Entonces, la capacidad de gestación ha sido reducida y entonces este grupo religioso, ultrarreligioso, decide juntar a las pocas mujeres que quedan fecundables y convertirlas en criadas sexuales para tener los hijos de las clases dirigentes que no pueden tener hijos ya. Entonces, la protagonista arranca, que es lo más potente de todo. Es todo muy, muy, está muy centrado en ella, en su cara, en sus gestos, en sus tres mundos, ¿no? Arranca cuando la despojan de su realidad. Ella es una investigadora, editora, trabaja en una revista, está casada con un hombre negro y tiene una niña mestiza en una ciudad, la que sea, es utópica. No se sabe. Sí, no se sabe, puede ser Nueva York, Manchester, puede ser una zona así un poco del este de Estados Unidos. Y entonces, cuando ya empieza la serie, ella ya está metida en su cuarto, encerrada en su cabeza, buscando la manera de sobrevivir, porque tiene dos cosas importantes que hacer. Salir, o sea, destruir este porque ella al final es una heroína que busca la destrucción de este sistema patriarcal, machista, super dictatorial, y a la vez encontrar a su hija. Durante todas estas tres temporadas pasan muchas cosas, pero se ha convertido en un icono por varios motivos, y uno de ellos también es por la estética, por las vestidas, la ropa que les hacen llevar a las criadas, que son una copa alrededor de la cara que le tapa toda la cara, todo el pelo lo llevan tapado, llevan unos monos y llevan todas vestidas de rojo, van de rojo, y esta imagen de mujeres vestidas de rojo, todas tapadas, que no se le ve nada, que van por la calle, a parejas, por la calle van, las dejan pasear de dos en dos, es la imagen que el movimiento feminista en las últimas reivindicaciones del Me Too está utilizando como una, digamos, una escenografía, una ropa, una vestuario, para representar la opresión que sufrimos las mujeres. Entonces, toda la serie está focalizada en describir ese gobierno totalitario que decide que las mujeres son suyas, las mujeres son del Estado. Y estas son madres, como pueden ser madres, están aquí. Estas, como son enfermeras, las llaman las Martas. Y estas, que son las mujeres de los dirigentes. ¿Vale? Es fenomenal cómo narra Margaret Atwood. La novela es maravillosa. Perdón. El libro está publicado, está en todos los idiomas, lo tenemos. Es un libro importante, que se lee despacio, pero que está muy bien. La autora del libro dice que ya no tiene nada que ver con la serie. La a mí serie. Me gusta más el libro. El libro está mucho más despacio, ¿verdad? No está tan concentrado en este sufrimiento que ella tiene, ¿no? La serie es muy cinematográfica, es brillante en cuanto a la puesta en escena, del sostener la mirada, de estas tres voces que hay, ¿no? Ella habla como si fuera una cosa, piensa como si fuera otra cosa y luego escribe y relata en las paredes de su habitación su mundo pasado. Bueno, nos encontramos entonces con que el cuento de la criada es un hito, en este momento representa una narración también muy contemporánea porque describe mundos internos, representa a todas las que estamos, a todas las mujeres muy jóvenes que viven entre lo que es público y lo que es privado, esas dos vidas que se describen en muchas de las series de las que hemos hablado. Y lo que hoy nos ofrece la autora a sus 80 años de vida es una segunda parte. Y ha publicado ya la segunda parte, que se llama Los Testimonios. y los testamentos, creo que se titula el libro en castellano, testamentos. Y en los testamentos narra, 15 años después, estas mujeres que ya nacen en esta colonia, cómo se desarrollan varias niñas de las que en la primera parte, en la serie se ve. Entonces, se supone que la cuarta temporada va a ir enfilada, la cuarta temporada se va a estrenar después del verano. Ah, o sea, pero el libro ya está, has dicho. El libro está publicado, ha sido un éxito de ventas también. Vale. Y es la cuarta temporada, estamos un poco atentos a pensamos que iba a ser ahora en mayo, junio, pero han anunciado que se retrasa hasta después del verano. Bien, nos da tiempo entonces, nos da tiempo a ver la primera, a leer el libro cuando queráis, el verano es agradable. La primera temporada describe a esta mujer que no sabe qué hacer, se va, aprovecha su inteligencia para dividir al matrimonio, al jefe y a la dueña, a su dueña, les divide al final. Hay una segunda temporada en que la mujer, la doña casi se hace aliada de ella, y hay una tercera temporada. Qué desasosiego. Sí, es muy duro porque todo es intensísimo. Sí, es tener hijos o no tener hijos, es dar a luz, es la ceremonia de tener sexo, la violan constantemente para fecundarla. Uh-huh. Y por debajo hay una historia maravillosa de resiliencia, de resistencia y de grupo de mujeres que se organizan, y ella sola va a conseguir casi escapar y decide no irse porque deja pasar a otras personas que se escapen, porque vuelve a recuperar su obsesión, que es destruir el sistema y encontrar, porque en este proceso tiene un hijo también. Ajá. Y en este proceso pasan muchas cosas, pasa hasta otra historia de amor, pasan más cosas y tal, pero digamos que se le queda la piel de gallina viendo cómo puede convertirse de un día a otro, una sociedad puede dejar que pase que un mundo se convierta en una dictadura tan absoluta. Todo está tan ordenado en colores, en formas, en todo, detalles. No hay palabra que no signifique algo. Todo es ceremonial. Uh-huh. Las fuerzas. Representa un poco el mundo cerrado de la dictadura, de las dictaduras. De los recuerda años. Recuerda un poco a Hitler, pero incluso, muchísimo mejor organizado. Incluso a Hitler, incluso al Estado stalinista también, ¿eh? También quiere sí, buscar. También ella también tiene. De que todo por el pueblo. Todo por el pueblo, pero me. Eso, es todo por el bien de la humanidad, porque claro, los opresores o el régimen que han fomentado creen que van a salvar la humanidad porque van a construir una red de mujeres que dan a luz, metidas en jaulitas. O sea, es que. Y todo esto está muy acertado en el contexto actual, que también tenemos con el tema de la fecundación, de vientres de alquiler y con toda la cuestión. Sí. ¿Vale? Entonces, novela maravillosa para leer, historia visual y narrativa, la actriz lo borda con sus ojitos, tal. La actriz ya era conocida y era muy maravillosa por la serie Mad Men, donde ella fue un personaje que se reveló como revolucionaria. Revolucionaria. Y esta es una serie, en fin, hay que venerar. Uh-huh. Sí, muy buena. Y este será ya el final, la cuarta temporada ya será la revolución, digamos. Eso queda ahí en incógnito y para la próxima vez nos tendrás que decir a ver si las has visto. Bueno, supongo que la próxima vez todavía no habrá salido. No, pero bueno, este día quería que fuera, el día que habláramos del cuento de la criada, quería que fuera un poco especial porque se merecía una edición completa. Sí, para que recomendemos, es una serie que tenemos que estudiar, que la seguiremos viendo en el tiempo, porque representa el feminismo, el medio ambiente, la paz, es una serie revolucionaria en cuanto a los conceptos narrativos, y bueno, y porque es un ejemplo de obra llevada desde la realidad, una obra escrita en los 60 hasta actualmente. Con eso nos tenemos que despedir ya, chicas. Nos escuchamos mañana. Somos las Feuchas y estamos en la 97. Hasta mañana. Hasta la semana que viene. Hasta cuando sea. Pero mañana oírnos. Eso, mañana de 4 a 5 en la 97 y el lunes de 2 a 3 también en la 97, las Feuchas, y si no, en internetes, cuando queráis y a cualquier momento. ¡Agur, guapa! ¡Agur! Este brazo no mantengo, no. Si has andado bien, no te has perdido niente. Esta boca a veces no me cree. ¿Cuál es la fame, la sete? queste mani mi consolano. E dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue alle vene, e il mio sesso quando si muove si trasforma tra le labbra una terribile lingua che canta.